Subí para encontrar respuestas. Pero encontré algo más grande que mis preguntas. En la cima del silencio, aprendí a oír la verdad. Las preguntas que llevaba, Dios las supo transformar. Subí la montaña solo, sin saber lo que buscaba. La duda mordía mi pecho como un lobo en la madrugada. Pero al llegar a la roca, donde el viento nunca calma, sentí que Dios me miraba con preguntas más que palabras. Porque a veces Dios responde sin hablar, sin explicar. El que escucha en lo profundo entiende lo que debe andar. En la cima pregunté, ¿por qué sigo sin caer? Y la voz que no escuchaba me enseñó a comprender que un hombre no encuentra rumbo mirando solo sus pies, sino al Dios que en las alturas ve lo que él no puede ver. Le pregunté por mi vida, por los golpes del ayer, porque sigo caminando cuando pienso en retroceder. Y el viento trajo un susurro que no puedo describir bien. Yo no quito las montañas, te doy fuerza para ascender. Dios revela en lo alto lo que abajo no se ve. El que sube con preguntas vuelve con un nuevo ser. En la cima pregunté, ¿por qué sigo sin caer? Y la voz que no escuchaba me enseñó a comprender. Si la vida me hizo dudas, Él me renacer, porque el hombre que oye a Dios ya no teme amanecer. En la cima del silencio, Dios me dio un nuevo ser.